vives contando tu versión. Que como quiera yo sé cositas. Dices que según ya me olvidaste y tengo unos audios tuyos donde te oyes bien dolida. Eso es señal de que tú todavía no me olvidas. Quiere llorar y no puede. Se le nota en los ojitos. La que según y me topa no está soportando verme de lejitos. Quiere llorar y no puede. Anda que no se la acaba. Deje nomás que se entere que ya tengo a otra durmiendo en mi cama. Ay, sí que pa' no llorar no va a poder hacer. Firme, mi amor. Quiere llorar y no puede. Se le nota en los ojitos. La que según y me topa no está soportando verme de lejitos. Quiere llorar. Durmiendo en mi cama. Ay, sí que...